Yeah, Matt's here soon. You gotta get in. No, no hay viento. Yo la vuelo sin viento y se sale. Y te. Mira, las herramientas que yo le cojo pico. Pásala. ¡Franciela! Llegando el viento, mira. ¡Se enreda! Llegó el viento.